Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que nos das de unirnos para estudiar tu palabra. Gracias por la compañía de tu Santo Espíritu en la promesa maravillosa de que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí estarás tú. Señor, ayúdanos a hacer caso de la impresión de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Acompáñanos ahora y los demás hermanos que van entrando a que tu palabra sea entendida y practicada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Pues gracias a Dios que estamos una vez más acá reunidos en este punto convergente a través de los medios. Como decía, que nos facilitan y nos dan esta oportunidad que de otra manera sería imposible. Imposible. Seguimos con Daniel, el libro de Daniel, que es lo que nos ha hecho que vayamos a buscar información acerca del por qué. Ese intento desesperado del cuerno pequeño de alterar, de cambiar, de modificar lo que a simple vista pues no hace ningún daño. ¿A quién ofende eso? Es más, si no se entiende el contexto bíblico, cuáles son sus pretensiones, pues todo mundo va en pos de la bestia sin argumentar, sin decir nada, sin objetar. O sea, porque si le damos una lectura a Daniel así superficial y llegamos a entender que el propósito es de también cambiar los tiempos y la ley, solamente podríamos decir, pero qué atrevido, qué contumaz, qué arrogante o qué rebelde, pero de allí no pasamos. Pero si usted comienza a ver los pequeños detalles que conlleva el astuto plan de intentar cambiar los tiempos y la ley, allí es donde nace el espíritu protestante. Allí es donde yo no puedo encajar, yo no puedo aceptar que un poder humano, inspirado por el príncipe de las tinieblas, se atreva a modificar algo tan sagrado que Dios estableció. Y como hemos visto, y Dios lo hizo con un propósito, para que delante de él teman los hombres, aprendan a reverenciar. O sea, Dios hizo algo, declaró algo, creó algo, para que delante de él el ser humano ande de tal manera que reconozca su procedencia, que reconozca su origen y por consiguiente que pueda meditar cuál puede llegar a ser su destino. No está nada en la palabra de Dios relacionado a esto que el cuerno pequeño quiso modificar. No hay nada de todo eso de sobra, de balde, perdiendo tiempo, ocupando espacio. Tiene que ver directamente con el plan de redención, con el plan de salvación. Así que cuando vemos que las alteraciones, las modificaciones, los cambios que el cuerno pequeño pretende hacer, tiene que ver directamente con estropear, malograr, desviar, adulterar, basta un poco el plan de salvación. Y bien sabe Satanás que basta con manchar un poco. Y si usted y yo no tenemos bien definido el cuadro del plan de redención, como Dios lo especificó, como Dios lo estipuló en su palabra, no vamos a lograr aquello que Dios en su amor nos ha ofrecido. Y ya cuando lo vemos de esa manera, mis hermanos, es preocupante. Y entonces viene guerra, porque yo determino estar de parte de Dios, aunque en esta vida me cueste la vida, aunque en esta vida, en esta tierra, me cueste todo. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es, miren, pues es que puede tener fachada bonita, puede tener esa impresión, pero es para que haya armonía en el mundo, para que todos estemos en el mismo canal, para que haya mejor comercialización entre las naciones, para que, o sea, ya no seamos pedazos de tierras, culturas independientes, aisladas. No, queremos globalizarlo todo para ser una sola no. Está bien en ellos que viven bajo otros principios o sin principios, pero para ustedes, para vosotros, este mes será el principio de los meses. Este será el primero de los meses del año. Para vosotros. Dios no tiene nada que ver con los egipcios, con los filisteos, con los amorreos, con los cananeos, con los jebuseos. Nada. Esas culturas ya existían en el pasado. Es más, la orden, después de estar 400 años de esclavitud en Egipto, en sus 400 años se les dio a esas culturas para que mejoraran sus caminos. Mientras el pueblo de Dios sufría, Dios le daba misericordia. Cuando rechazaron completamente, Dios dio la orden: vayan, suban, apodérense, destruyanlos. Dios no está trabajando con los paganos. Dios no está trabajando con los idólatras. Dios está trabajando con los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y Él espera que ese grupo selecto, especial, que guarda sus mandamientos, tenga principios diferentes, normas diferentes, todo diferente, que llegue a tal grado convertirse en la luz del mundo. Oye, si el mundo está en tinieblas, al nomás optar nosotros por lo que Dios indica, muestra en su palabra, eres diferente. Puedes llamar la atención de otros que pregunten por qué. Y cuando esa pregunta el Espíritu Santo desate en ellos por qué, Él mismo se va a encargar de llevarlos a toda verdad. Pero cuando nosotros, como pueblo peculiar, especial y diferente, como lo hemos visto en el pasado, llegamos a ser uno con ellos, ¿y qué va a utilizar Dios para despertar en ellos ver que hay algo mejor? He allí la importancia, mis hermanos, de ir a la palabra de Dios y ver, experimentar, disfrutar, vivir y compartir aquello que Dios en su amor ha dejado. El cuerno pequeño tuvo en Daniel 7:25 la pretensión de cambiar los tiempos, cambiar el calendario o cambiar las fiestas. Vimos esas declaraciones cuando estábamos leyendo ese versículo. Que algunas versiones dicen eso: costumbres religiosas, fiestas solemnes, calendario, tiempos o tiempo. Ahora que usted está viendo lo que Dios había establecido, da lo mismo. Ya diga tiempos pensará en cambiar los tiempos y la ley, pensará cambiar las fiestas religiosas y la ley, pensará en cambiar el calendario y la ley, pensará cambiar las costumbres religiosas y la ley. Léalo en la versión que quiera. Ahora, cada uno de ustedes entiende realmente a qué se está refiriendo. Y estamos viendo ahora el porqué de esas fiestas. ¿Qué significaban? ¿En qué momento? Incluso porque está el tiempo. El tiempo, vimos ayer que el tiempo debían de ser precisas. De dichas fiestas, ¿qué es lo que significan? ¿Por qué Dios las dio? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de algo tan humilde y sencillo? Algo tan terrenal. Dios trayendo lecciones celestiales a los habitantes de la tierra a través de lo que ellos mueven aquí en la tierra y conocen, convirtiéndose así en sombras de algo mayor, en sombras de cosas que tienen que ver con el plan de salvación. La primera fiesta ya la vimos. La Pascua, que era la muerte de un animalito inocente, perfecto, sin mancha alguno, que era seleccionado desde el día 10 del primer mes, era apartado, era designado. Este es el que vamos a matar, este es el que vamos a sacrificar dentro de 4 días, este será la sangre de él que mancharía el dintel de la casa. Ese corderito apuntaba al Cordero de Dios, que en su momento, en el tiempo indicado, en el calendario que Dios estableció, vendría para quitar el pecado del mundo. Y gracias a ese Cordero, ustedes y yo hoy día vivimos con esperanza, con deseos de santidad, deseos de eternidad. Gracias a ese Cordero, hemos visto que aún el plato de comida que nos servimos cada día fue pagado por la sangre de ese Cordero. Los cuidados que tenemos de ese Cordero, nosotros no tenemos ni idea cuánto le debemos a ese Cordero, que no podremos pagar jamás. Y no es nuestra intención pagarle, sino tributarle alabanza, gloria, honra, por los siglos de los siglos. Ese Cordero Pascual se encontró con el antitipo, con lo verdadero, la sombra con lo verdadero. La primera fiesta se convierte en fundamento, en base, fundación. Algo que es fundamental. Entramos ayer a la segunda fiesta. Del día 14 del primer mes que se celebraba la fiesta, que era la principal, la que abría a las otras 6 que estaban por venir, la que le daba sentido, propósito a las demás, había sucedido ya. Y gracias a esa que se cumplió en el tiempo establecido por Dios. Y Jesús vino y murió y derramó su sangre. Abre el portal para las otras 6 que vienen en camino. El siguiente día, a partir del siguiente día, entraba en efecto inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Así como la primera tuvo su encuentro con lo verdadero, estamos viendo qué significa la segunda fiesta, los panes sin levadura. Y es bien fácil. Es bien fácil ver la importancia de el significado. No, la importancia, eso ya lo vimos ayer. El significado de esta fiesta. Cuando se aplica a Jesús, ya vimos que Jesús dijo, en la segunda fiesta. Y yo soy el pan de vida. Y vimos cuántas citas ayer, San Juan 6:35, San Juan 6:48, yo soy el pan que descendió del cielo, etc. Pero también vimos en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8, de que la palabra de Dios nos hace un llamado a nosotros. Que nosotros somos los que debemos de presentarnos delante de Dios como panes sin levadura, como panes de nueva masa. Y estaba mostrando ayer en el estudio que desde el día siguiente de la muerte de Jesús, Dios esperaba a través de estas fiestas que su pueblo entendiera que podía vivir victorioso sobre el pecado, como había sido el ejemplo que Jesús había mostrado en vida, y que en virtud a su sangre poderosa derramada en nuestro favor, al día siguiente Dios quería que el pueblo suyo entendiera que se puede tener victoria sobre el pecado. 2000 años después, casi, estamos nosotros aquí como pueblo de Dios debatiendo todavía en que sí o que no se puede tener victoria sobre el pecado. Y Satanás ríe y goza de que nosotros sigamos poniendo en tela de juicio el poder que Dios tiene para salvar. Esta mañana continuaré compartiendo con ustedes estas declaraciones que nos muestran que la segunda fiesta, aparte de apuntar a Jesús como el pan de vida, como el que alimenta, el que sustenta, el que provee la fuerza necesaria para nosotros salir al combate espiritual y salir airosos más que vencedores, también te representa a ti. ¿Cómo yo sé que eso nos representa a nosotros? Alguien puede leer en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Puede ver que lo que ahí dice. Primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6, dicen: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias, Laura. Tomemos la última declaración del versículo 6. Y esto es para cada uno de nosotros. Y es aquí donde de pronto alguno de nosotros se va a sentir incómodo. Y es bueno que te sientas incómodo, triste, mal. Porque el objetivo no es aplastarte con depresión y decir, sabes que tu caso está perdido. No, cuando nos sentimos de cierta forma incómodos, mal, porque el ideal está allí, pero yo no he alcanzado ese ideal. El Espíritu Santo trae esto no para desesperarte, sino para animarte a que continúes, a que seas codescendientes con los demás, a verte a ti mismo en la experiencia que otros están llevando, de que así como tú no lo has logrado, debes de ser compasivo con los demás. La última declaración dice: el que dice que permanece en él debe andar, debe de vivir, debe de ser como él fue. porque estamos llamados a ser panes sin levadura, gente sin pecado. ¿De dónde se abrazan aquellas personas que le dan esperanza al pueblo en pecado? No es otra cosa más que malas interpretaciones de la palabra de Dios. Y esa iluminación, para entenderlo de esa manera, viene de Satanás. Satanás es el único que ha trabajado en el universo para engañar a ángeles y a seres humanos, haciéndoles creer que la santa ley de Dios no se puede obedecer. Él es el originador de todo pecado, el autor de la rebelión. Y pecado, como lo resaltó hermana Marisol ayer, es transgresión de la ley. Cada vez que nosotros justifiquemos el pecado, estamos en contra de la ley de Dios, estamos en rebelión contra la voluntad de Dios, estamos del lado de Satanás. Oye, ¿acaso es difícil entender eso? El hecho que yo aún no esté seguro de que tenga victoria sobre el pecado, de que mi vida no sea shiny como la de Jesús, no por eso tengo que justificar mi vida torcida diciendo que la ley de Dios no se puede cumplir. Es más, debería ser todo lo contrario. Señor, yo me deleito en tu santa ley. No he conocido cosa más hermosa y placentera que tu voluntad, oh Dios mío. Mas ayúdame, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Mi carne todavía sirve al pecado. Oye, eso no es difícil llegar a experimentar eso. Victoria sobre el pecado no es otra cosa que entendás que tienes una segunda naturaleza y que en esa naturaleza te deleitas, disfrutas, pero que la naturaleza carnal, si le haces caso, te va a arrastrar al pecado. Que hay dos naturalezas en ti. Alimenta a la espiritual, alimenta a la divina, alimenta a aquella que se deleita en las cosas sagradas y mata de hambre a aquella que gusta el pecado, que gusta los placeres de esta vida, la concupiscencia, la música basura que el mundo ofrece, o romántica que suene. Si sabes que esa te está aislando de tu objetivo principal, que es ser semejante a Jesús, corta con eso. La comida chatarra que el mundo ofrece, que alimenta las bajas pasiones, que alimenta lo terrenal, lo físico, que es tendido al pecado, corta con eso y alimenta de forma sencilla, humilde. Cuando entiendes eso, adventista del séptimo día, verás que el vegetarianismo es una herramienta que Dios en su amor te ha dado para que alcances tus nobles ideales, para que escales, para que llegues a ser como Él fue. Ayer, por ejemplo, que comencé a compartir las citas de tener victoria sobre el pecado, cuida tu mente. Cuida lo que entra por tus oídos. Cuida lo que ves. Son cinco sencillos sentidos que tenemos en nuestro ser, que si montamos guardia en ellos, nos van ayudando a alcanzar nuestro ideal, a ser semejante a Jesús. He allí la importancia de salir al campo. He allí la importancia. Yo apenas con esto que estamos haciendo, le digo, Señor, gracias. Oiga, porque mi vista solo mira vegetación. Miro para arriba, miro aves volando. Miro para lado, verde. Miro para allá, verde. Miro para allá, verde. Mis oídos en las noches solo escuchan grillos, ranitas que por allí, La música nocturna es hermosa. Y hay cosas más lindas en el campo que nosotros no la captamos, pero que de forma imperceptible Dios está grabando en la experiencia de aquellos que le obedecen. No es para aislarte. Me escribió alguien hace un par de días y me decía en su mensaje: yo aún vivo en la ciudad porque todavía no es tiempo de salir de la ciudad. Eso está en la mente de mucha gente. Yo le contesté de esta manera. Y miren que esto es un paréntesis. Lo único que deseo es transmitirle todo lo que puedo a la breve, en el breve tiempo posible. Y aún estas experiencias, testimonios, tienen su propósito. La escribí de esta manera: no es lo mismo salir de las ciudades que huir de las ciudades. Y abajo le escribo: no me hagas caso. A veces hablo más de la cuenta. Disfruta la vida. Eso fue todo lo que le respondí. Y él captó el mensaje y después me mandó audios y estuve interactuando con él. Me contó su experiencia, cómo le ha ido, etc. Hermanos, si queremos tener victoria sobre el pecado, tenemos que hacerle caso a Dios en todo lo que nos ha dicho. Punto. Duele. Yo sé que duele. ¿Es directo, es frontal? Yo lo sé. Pero a menos que nos despojemos de todo aquello que interfiera, que impida, será solamente información intelectual. Será solamente material que cause en ti finalmente desesperación. Mas si marchas en obediencia a lo que Dios te ha mostrado a ti, a lo que has leído, si lo pones en práctica, lo que este servidor está haciendo contigo hoy, tú lo harás mañana con alguien más. No depende de riqueza, no depende de preparación académica. Depende de hacerle caso a Dios. Dios obra milagros. Dios hace milagros. No se ha acortado el brazo de Jehová para salvar. Mas ¿dónde están aquellos y aquellas dispuestos a experimentar lo que Dios quiere para sus vidas en estos días? En la segunda fiesta, para mí, miren, la principal, la base, la que sostiene todo, es la Pascua. Fue la Pascua, la muerte de Jesús. Una vez con la muerte de Jesús, es que todo lo demás encaja, todo lo demás hace sentido o tiene sentido. Vean ustedes, hablando de lo que estábamos presentando ayer, les leía consejos para los maestros, página 375. Obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina. Eso es educación superior. Entonces, no te afanes, no te afanes por lo que es perecedero. No te angusties, no te sientas fracasado. ¿Cuál es el apelativo que me han denominado varias personas que lo que yo hago es porque soy un fracasado, porque no terminé la universidad. En su momento se los creí y fue angustioso para mí. Pero cuando llegué a entender que hay un día diferente para el impío, experimenté lo que dice Salmo 73. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ver que ellos prosperan. Mas al final, al entender el fin de cada uno, llego a la misma conclusión. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes, ni mi vida la iguala. ¿Por qué perder el tiempo en las periferias cuando tú puedes estar en el centro de la ciudad de Dios? La verdadera educación significa copiar la vida y el carácter de Cristo, el que dice estar en él. Oye, eso es guardar mandamientos. Eso es guardar mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y sigue diciendo, todo aquel que dice que está en él debe andar como el andú. Guardar mandamientos es ser como Jesús. Y que sí se puede porque la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen la fe de Jesús. Los que obedecen como Jesús, los que viven como Jesús. Juan los vio en el Apocalipsis. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Con los que son semejantes a Jesús. Eso es guardar mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para seguir pecando. Para no pecar contra ti. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay otro texto, allí mismo dice que donde la simiente permanece, no le deja pecar. No te enojes, no te enfades, no te irrites con aquellos que estén diciendo, hermano, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, solamente que cuando tengas la oportunidad de predicar, presenta lo contrario, muestra con la palabra de Dios. Y así el pueblo va a tener dos opiniones y va a tener que dejar de claudicar entre dos pensamientos, va a tener que hacer una elección. Si Jehová es Dios, obtén victoria sobre el pecado. Si Baal es Dios, sigue pecando. La obra del tercer Elías no será obligar a la gente, sino presentar la verdad y que la gente decida. Cuando entiendes eso, no te amargas la vida. Yo no me enojo con mi madre que no sea vegetariana, con mi familia que no sea vegetariana. Los amo, comparto con ellos, disfruto con ellos. Una cosa más linda cuando le abrazo a mi mami y le doy un beso. Para mí es un regalo que le pido a mi Dios, que yo viva de tal manera que mi mami pueda decir, qué vida diferente. No imponer. Muchas veces erramos porque no es nuestra vida la que predica, sino nuestros labios. Los labios hablan de la abundancia del corazón, de lo que tienes en la cabeza, pero lo que convierte a la gente, lo que impacta la vida de la gente, es lo que mira en ti. Panes sin levadura, hermanos. Panes sin levadura. Nueva masa. A partir de la Pascua, nueva masa espera a Dios de cada uno de nosotros. Sigue diciendo esa cita. Obtener la educación superior significa... copiar la vida y el carácter de Cristo, de manera que estemos en terreno ventajoso mientras peleamos las batallas de la vida. Solamente teniendo esa educación, la vida de Cristo, tenemos ventaja sobre el enemigo. Es que el diablo no es invencible. Escuche bien eso. Grábeselo. El diablo no es invencible. El diablo es vencible. Es un ser creado. Y usted, amigo, amiga, hermano, hermana, tomado de la mano de Jesús, usted llega a ser todopoderoso. Y esa cita que les digo está escrito, lo leí en algún lado. El ser humano tomado del brazo de su creador, de Dios, llega a ser todopoderoso. Usted, tomado de la mano de Jesús, llega a ser invencible. Y Satanás no lo puede vencer. Usted, tomado de la mano de Jesús, llega a ser más poderoso que el diablo. Créalo, vívelo, compártelo. Obtener la educación superior, que fue la primera declaración que se lee en ese párrafo, significa obtener diariamente, every day, la victoria sobre el pecado. No es que un día sí, otro día caigo, un ratito sí, al ratito ya estoy pecando. No, esa dinámica es al principio de tu experiencia del caminar con Cristo, porque naces de nuevo, estás aprendiendo. Más aquí en este grupo, estoy hablando adventistas de trayectoria, que necesitamos dejar una herencia a la nueva generación, que sí se puede tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. Mientras procuramos esta educación, mientras luchamos por esto, los ángeles de Dios son nuestros compañeros. ¿Se imaginan ustedes esto? Caminando con ángeles. Yo no estoy solo aquí en el campo. Quisiera que mis ojos en un día se abrieran y ver los ángeles de Dios cuidándome, guardándome, instruyéndome, corrigiéndome. Los ángeles de Dios serán nuestros compañeros. Cuando el enemigo viene como una luz, como un río, el Espíritu del Señor entonces alza bandera por nosotros contra él. Gloria sean dadas a Dios. Amén. Otra declaración que nos muestra que lo que la Biblia enseña con los panes sin levadura es posible se encuentra en la iglesia remanente, página 104, párrafo 2. No hay nada en este mundo que sea tan querido para Dios como su iglesia. Con celoso cuidado, Él guarda a los que lo buscan. Oigan eso. Si usted decide obedecer a Dios en todo lo que Dios ya le mostró que debe de hacer, dice la promesa que con celoso cuidado Él guarda a los que lo buscan. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha visto cómo un águila cuida de sus polluelos. Con mayor celo Dios cuida de los suyos. Nada ofende tanto a Dios como que los siervos de Satanás luchen para privar a su pueblo de sus derechos. Le puede eso a Dios. Le molesta tanto y actúa prontamente. Sigue diciendo. El Señor no ha olvidado a los miembros de su pueblo. Yo no entiendo por qué estos hermanos que salen de la iglesia comienzan a atacar a la iglesia y comienzan a decir cosas de la iglesia, por lo que... Oiga, ¿cómo caen tan fácil en las garras del enemigo? Aquí dice clarito, el Señor no ha olvidado a los miembros de su pueblo. Satanás señala los errores que han cometido y trata de hacerles creer que así se han separado de Dios. Aquellos que salen de la iglesia adventista y comienzan a apuntarla, y no digo que no tengan argumentos o base para hacerlo, pero no se dan cuenta que se ponen del lado de Satanás para señalar los errores de la iglesia. De sobra sabemos que la iglesia está en estado vomitivo. De sobra sabemos que hay cizaña dentro del trigo. Y como a veces digo, hay lugares donde es más la cizaña que el trigo, pero hay trigo. Donde quiera que se junten los hijos de Dios, llegan hijos de Satanás. Eso usted nunca lo debe de olvidar. Pero mostrar los errores y hacerles creer que se han separado de Dios es obra del diablo. Los ángeles malos, o sea, los demonios, tratan de todas maneras de desanimar a los que están luchando por lograr la victoria sobre el pecado. No te desanimes. Digan de ti lo que digan, aunque te hagan lo que te hagan. No te desanimes, así sea tu propio esposo, tu propia esposa, tus hijos, los que te tiren en cara cualquier error que cometas. Ay, esta es la que está diciendo que tener victoria. No, mira, recuerda, no respondas mal por mal. Estaba diciendo acerca de los demonios, que son los demonios que tratan de desanimarte a ti que estás luchando por lograr victoria sobre el pecado. Si son los demonios, si entiendes esta declaración, no pelees con seres humanos, no alterques con seres humanos, no discutas, no trates de imponer nada. Como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y no es él nuestro modelo. Y no es él al que debemos de imitar. No es que debemos de ser como él. Entiende que hay una fuerza superior que gobierna a los seres humanos. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra los príncipes de las tinieblas que se apoderan de la gente y comienzan a hacerte la vida de cuadros. No discutas, apártate. Son los demonios los que ponen delante de ellos, dice, sus indignidades pasadas. Oye, cualquier que haya sido tu pecado en el pasado, si ya se lo confesaste a Dios, si ya te arrepentiste y lo dejaste de practicar, cree en el perdón, es un acto de fe, muévete hacia adelante. No le hagas caso al diablo. Una declaración que se encuentra maravillosamente registrada en Palabras de Vida del Gran Maestro, que ayer en la mañana mezclé esta declaración con la que les acabo de leer, y por eso pedí a Diógenes que editara el audio de ayer. Más ustedes que lo disfrutaron en vivo, pueden anotar ahora la cita. ¿Dónde está? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 31. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Y yo sé que ustedes, aunque tengan que pagar un precio, un sacrificio que realizar, se están preparando para recibir las preciosas semillas de la verdad, y la gracia prospera en ustedes. La gracia, recuerda que la gracia es un regalo. En otras palabras, en cada uno de ustedes que han sido perseverantes y han estado acá y estudiamos juntos y leemos juntos, oramos y lloramos juntos. Cada día apreciamos más la salvación, que es un regalo de gracia, por gracia. No es en virtud a tu comportamiento, no es en virtud a tu experiencia religiosa, es un regalo. Cada vez que nos preparamos para recibir las preciosas semillas de la verdad, la gracia crece en ti. Cada vez vas entendiendo mejor que somos salvos por gracia. Cada vez te vas dando cuenta de que solamente por la gracia de Dios. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. El monte, la maleza, la cizaña, la ortiga, las espinas. El monte, que para nada es aprovechado aquí con nosotros, crece de la noche a la mañana. Sin que yo lo invite, sin que yo lo siembre, sin que yo lo pode, crece. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir, y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, escucha bien esto, tu profesión no tiene valor si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. ¿Tú crees el Evangelio? Amén. ¿Tú crees en el Evangelio? Amén. Pero si el Evangelio no te santifica, si el Evangelio no tiene el poder para hacerte panes sin levadura, el pecado que no venzas te aplastará finalmente. Cuando pudiste vencer ese pecado, cuando pudiste haber tenido victoria sobre este pecado, el Evangelio no tuvo el poder en tu vida porque no se lo permitiste y no hizo esa obra de purificación en ti. El pecado te vencerá, te aplastará, te derrotará. ¿Cómo que no podemos ser panes sin levadura? Eso es negar el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la gracia transformadora de Dios. Y hay un montón de textos en la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Cómo no podemos entender eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad. Los achaques de la humanidad, y vivió una vida sin pecado. A ver, vuelvo a leer. El Salvador, tu modelo, el Cordero Pascual, tu ejemplo, tu inspiración, etcétera, llevó sobre sí tus achaques, mis achaques, o sea, nuestras debilidades, y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos partícipes. Es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divina, no peca. A que los panes sin levadura solo representaban a Cristo, porque él no pecó. Cristo ya estaba muerto y comenzaba otra fiesta. Y en esa fiesta, Dios mostraba: hijos míos, a través del sacrificio hecho en vuestro favor. El mismo libro, página 95, párrafo 5. El Salvador venció para enseñar al hombre ¿Cómo para mostrarte a ti cómo tú puedes vencer? Y me vienes a decir que no puedes vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás, confiando en sus mandamientos. Ah, confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios. Y el tentador, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo, no obtuvo ventaja alguna. A cada tentación, Cristo contestaba: escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por las tentaciones de Satanás, Patriarcas y Profetas, página 308. Por las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Por las tentaciones de Satanás, toda la humanidad se ha convertido en transgresores de la ley divina. Pero en virtud del sacrificio de su Hijo, en virtud de la Pascua, gracias a la Pascua, en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así, en todos los tiempos, de entre la apostasía y rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Oye, no discutas, hombre. Dios está trabajando en ti. Es el fruto de la intervención del Espíritu Santo obrando de adentro hacia afuera. Tú y yo por naturaleza somos malos. La primera naturaleza que tenemos es mala y no se puede sujetar a la ley de Dios. Mas si dejamos que Jesús entre, que ya no esté más a la puerta tocando, sino que entre y nos dé esa experiencia de que gobierne nuestros pensamientos, que nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Él las controle, debes de entender que Dios te está adhiriendo a su pueblo de todos los tiempos que guardó sus mandamientos, no a la iglesia adventista denominacional meramente, sino estás llegando a formar parte del grupo que desde los días de Abel hasta nuestros días, Dios está levantando y formando con ellos los que formarán ciudadanos de su nuevo rey. Vamos a seguir intentando, orando, persistiendo. Recuerden que aquel que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Así que en las palabras que vi en el chat, entiendo de que ya por las condiciones, posiblemente como dijo su esposa, la hermana Verónica, ahí comenzó viento y posiblemente haya comenzado lluvia o algo allá. Así que entendamos ya por lo que dijo de que, y por la hora que es, ya estamos dando por terminado el estudio de esta mañana. Pero hermanos, entendamos que la lucha no es contra carne ni sangre, ni siquiera contra la tecnología. Es contra principados de las huestes satánicas. Mantengámonos en oración. Y como dijo él en el chat, que dijo que Dios nos permita seguir hasta el Apocalipsis, que es lo que queremos seguir, no que ahora que estamos en el capítulo 7 de Daniel. Todavía nos falta bastante en el estudio de Daniel. Y cuando entremos al Apocalipsis, la cosa será todavía mucho más recia, la lucha. Pero mantengamos la fe, mantengamos la esperanza y sobre todo mantengamos en oración este estudio, este grupo de estudio, para que Dios, viendo la fidelidad y nuestra intención de querer aprender y completar el estudio para poderlo compartir con otros, que a pesar de los inconvenientes que estamos recibiendo, los ataques, redoblando los esfuerzos del enemigo, eso no es una razón para nosotros desanimarnos, muy por el contrario. Redoblemos nosotros, tripliquemos nuestras oraciones, nuestros esfuerzos y confiemos en aquel que ya venció. Le pido por favor a Marlene que tenga la oración para terminar y dar por terminado este estudio en estos momentos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de los inconvenientes, nosotros sabemos que tú eres Dios Todopoderoso. Y que no debemos temer, Señor, a lo que el enemigo pueda hacer al hombre, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti completamente, a seguir escudriñando tu palabra, a seguir aprendiendo, a seguir buscándote, Señor. Reprende toda obra del enemigo en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a no seguir la corriente del mundo y que podamos, Señor, cada día ser semejantes a ti, abandonar el pecado y que podamos ser esos panes sin levadura, Señor, de los cuales estábamos aprendiendo en este día y que sabemos, Señor, que es tu deseo que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Guíanos en este día de preparación, Señor, y que podamos estar listos para recibir alegremente tu santo día sábado, Señor. Sé con Donald, con Vero, con Amari. Guárdales allá, Señor. Ayúdales, Padre. Reprende toda obra del enemigo. Síguele dando las fuerzas, lo que necesitan, Señor, para continuar. Y así cada uno de mis hermanos acá, y aún los que no se han podido conectar por enfermedad, por situaciones difíciles, que tú también, Señor, seas con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos amas y nos cuidas. En el nombre de Jesús. Amén.